Gabón, estamos aquí otra vez más en Ostikadak, en Airola Irratia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, este es nuestro último programa de esta temporada. Y esta semana estamos echando en falta a Ana María. Que te extrañamos. Te echamos de menos, Ana María. Pero bueno, para que todas sepáis, Ana María está luchando para hacer que las empresas transnacionales pierdan muchos de sus privilegios y sus poderes, y está en Ginebra, pues en lucha militante absoluta. Así que desde aquí le mandamos ánimo y fuerza para esa pelea en la que está ahora. Bueno, pues comentaros que como es el último programa, lo vamos a hacer un poquito más especial. Y aparte que tenemos una invitada muy especial que se llama Nieves y Hola. La queremos. Kaiso Nieves. Hola Nieves. Hola a todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en Bilbao. Pues aparte que está Nieves con nosotras, que es una amiga y compañera de lucha, tenemos dos entrevistas con dos personas también muy comprometidas y muy interesantes. Yolanda Jubeto y María Viadero. Para empezar vamos a hacer la entrevista a Yolanda Jubeto y con Economía Feminista. Y bueno, después escucharemos a María, que fue la chica que, bueno, la semana pasada tuvimos alguna dificultad para poder contactar con ella y grabarla. Y bueno, es por eso que no nos dará tiempo esta última vez a hacer noticias, agenda y la superfrase de la semana. Bueno, pues si os parece, os dejamos con una canción. ¿Qué Nieves nos va a decir cuál es? Rata de dos patas, de Paquita, la del barrio. ¡Ole! Y luego seguimos con la entrevista. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. ¡Vamos todas! Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bueno, pues aquí seguimos en Ostikadak, en la 107.5 de la FM, Irola Irratia. Tenemos la suerte de contar en nuestro último programa de la temporada con una compañera de lucha y un gran apoyo en ciertos momentos, que ha sido Yolanda Jubeto, economista feminista, y que bueno, si ella misma se quiere presentar un poquito más, pues ongi etorri. Ongi etorri. Da, eskerrik asko gonbidapena luzatzagaitik. Pues no sé, lo de presentarme siempre me resulta un poco, ¿no?, raro. Simplemente, bueno, yo normalmente suelo decir que yo nací en Sestao, que es un pueblecito que está aquí al lado de Bilbao, en una época muy industrial, ¿no?, en la que realmente el conflicto se daba, ¿no?, entre la clase trabajadora y el capital, y ahí nací, y ahí nació mi conciencia, ¿no? Primero obrera, después euskaldun, ¿no?, porque en el pueblo la verdad no se hablaba nada de euskera, y en la adolescencia pues fui siendo consciente, ¿no?, de las relaciones que había también de dominación en un sistema como era el franquismo, en el que se negaba todo lo vasco de una manera terrible, ¿no?, y toda la identidad. Y bueno, porque yo procedo de una familia inmigrante, de inmigrantes del norte de Burgos que vinieron aquí a trabajar, ¿no?, a ganarse la vida, tanto mi padre como mi madre. Y entonces, bueno, pues ahí se fueron mezclando, ¿no?, todas las luchas, la lucha obrera, la lucha nacional y también de integración en un pueblo y de una cultura que la que habíamos llegado. Y después muy pronto llegó la lucha feminista, ¿no?, contra la lucha contra el aborto, bueno, la represión que había con el tema del aborto, con las trabajadoras domésticas. Empezaron las jornadas feministas en Leioa, todo el mundo movimiento feminista. Y bueno, pues después la lucha ecologista también llegaba por ahí, ¿no? Y estaba con lo de Lemois y tal. Y ahí nos fuimos dando cuenta de que todas las luchas eran unas, ¿no? Y que estábamos luchando por la liberación personal y colectiva de un pueblo y de las personas, las mujeres y los hombres que lo habitábamos. Y después llegó la lucha internacionalista también, y con Askapena y con todo el movimiento, y en el que, bueno, aprendimos mucho de todas las luchas. Y después, bueno, yo me fui fuera unos años a Europa, y ahí llegó todo el tema de la Unión Europea y todo el esto de que éramos Europa, el tema de la OTAN, el tema militarista, estaba la objeción de conciencia también en esta década de los 80. Había muchas luchas unidas, y luego a la vuelta pues ya me incorporé más directamente también, ¿no?, en la lucha política. Y bueno, pues ahí ha transcurrido mi vida, y después pues llegué a la lucha académica y en este confluir de luchas y de vivires pues hemos llegado ahora, ¿no?, a identificarme más pues como economista feminista, que me parece que es muy transgresora y que a mucha gente le da en la academia pues bueno, muchas resistencias, ¿no? Porque unir la economía, algo tan teórico, algo que tiene tanto pedigrí, ¿no?, dentro de las ciencias sociales, con el feminismo, que viene de las luchas de base, ¿no?, de una lucha que quiere cambiar la sociedad desde la base y de las relaciones de poder, de lo que no se ve, de lo invisibilizado y lo oculto, pues bueno, crea ahí mucha mucha polémica, y eso enriquece mucho y motiva muchísimo, ¿no? Qué y bueno. Eso es un poco lo que soy. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿cómo, cuando explicas qué es la economía feminista, y la gente a lo mejor te pregunta qué tienen que ver los números con el feminismo, por qué hay esas reticencias? ¿Qué sí, les cuentas? Porque si bien la economía se preocupa, ¿no?, sobre todo de asegurar las condiciones de vida de la gente, en la academia pues se ha reducido mucho el estudio de las relaciones mercantiles, ¿no?, y normalmente desde una visión además muy pro capitalista, y en la que se habla mucho de relaciones de igualdad, de libertad, etcétera, ¿no?, y se dan relaciones de poder, pero exclusivamente entre empresas, ¿no?, con los oligopolios y tal. Es una visión muy estrecha de la economía, y el feminismo lo que incorpora son las relaciones de poder que se dan entre lo masculino y lo femenino, y las construcciones sociales que nos hemos ido creando, ¿no?, y sobre todo en la teoría económica se ve muy claramente qué es lo que tiene poder y qué es lo que está totalmente fuera, ¿no?, desempoderado. Y entonces, bueno, pues estas relaciones tan desiguales, este análisis de la desigualdad a partir de las relaciones humanas entre mujeres y hombres, sin esencializar, ¿no?, a los hombres y a las mujeres, sino desde la visión que se tiene desde la teoría de estas mujeres y hombres y cómo se simplifica, pues es un punto de partida después para seguir analizando también las relaciones de desigualdad dentro de las mujeres y entre los hombres, y cómo estamos construyendo un sistema económico y social muy desigual. Y entonces, cómo el feminismo lo que le aporta es esa lucha por superar, ¿no?, las desigualdades, y por intentar ir hacia una sociedad mucho más justa, mucho más basada en valores, más igualitarios, y por lo tanto vuelve a las esencias de la economía. El análisis económico inicial, es verdad que era un análisis muy moral, pero era un análisis también muy ético, y que consideraba que la ética debía estar en la base del análisis económico. Y entonces, otra vez, el feminismo también le da una ética, ¿no?, una ética de unas relaciones de cambio y transgresoras que no están tanto con la idea nuestra, ¿no? Bueno, todos los conceptos tienen un pasado, ¿no? Y entonces aquí, cuando hablamos de cada palabra a cada cual, ¿no?, se le representa toda su visión y su bagaje, ¿no? Pero realmente lo que queremos es que se vuelva a ejercer la justicia social, ¿no?, en la economía. Y si hablamos de justicia social, de incorporar valores, de una ética, ¿por qué hay tantas reticencias? Porque al final suena bonito, se supone que también la universidad es un sitio donde se puede compartir la investigación, ¿por qué la gente se muestra un poquito en contra si todo suena muy bien? Bueno, el otro día me lo contestaba un profesor, ¿no?, de economía en la facultad de Serrico, cuando le hablando un poco de las teorías, ¿por qué con Bolonia se está volviendo a una visión cada vez más estrecha también de lo que se da, ¿no?, y a una visión mucho, muy neoliberal del pensamiento económico, a pesar de que las demandas es superar esto, ¿no? Y él, cuando yo le hablaba un poco de la economía heterodoxa, de la economía ecológica, de la economía feminista, de la economía keynesiana, de otras economías o teorías que están dentro del análisis, ¿no?, de la realidad económica, me contestaba que eso no se puede hacer porque la economía, las facultades de económicas no están hechas para hacer la revolución, ¿no? Entonces, es muy claro esto, ¿no? Y él lo verbalizaba, normalmente no se verbaliza, no se dice, ¿no? Pero normalmente la academia está muy basada en mantener el status quo, ¿no?, y en mantener las relaciones de poder. Y sobre todo a nivel económico, lo que tú enseñas y transmites, o o mantiene unas relaciones o las subvierte, ¿no? Y las quiere superar. Y como no se habla de la desigualdad, pues no se plantea el superar la desigualdad. Como no se habla de que estamos en un sistema patriarcal, pues no se quiere, ¿no? Cuando no se habla que estamos en un sistema colonial, pues no queremos, ¿no? Entonces, lo que se quiere es mantener las cosas como están. El sistema capitalista es verdad que tiene muchos defectos, pero es lo mejor que hay dentro de los sistemas. Este es el mensaje, ¿no?, hegemónico en la universidad. Y entonces es lo que queremos realmente, no solo deconstruir, sino superar. Y esto es muy complicado, ¿no? Y en un mundo donde el poder sobre da mucho dinero, y entonces el dinero da mucho poder, y hay unas relaciones, ¿no?, entre las grandes empresas, sobre todo, y la academia, que hacen, que tejen muchos lazos y que quieren reforzar una forma de ver, ¿no?, el sistema económico, y quieren reforzar una forma de funcionamiento del mismo, y de también de qué es lo que nos tienen que transmitir y no. Yo me estoy acordando que tuvimos el año pasado un seminario con Cristina Carrasco, que fue interesantísimo, sobre economía feminista, y ella contaba que algunas universidades del mundo anglosajón, aunque también puedan ser conservadoras en este sentido de mantener el status quo, tal vez igual por intentar absorber al enemigo, pues han creado igual algún departamento de economía feminista, digamos que se atreven a usar la palabra, y que sin embargo en las sociedades nuestras, o sea, es como objeto de mofa casi, y que incluso al ser una materia como necesaria de estudiar, lo que se hace es intentar llamarle de otra manera, ¿no? Porque a veces en la economía hay que también estudiar el papel de la mujer en un sistema capitalista, en la industrialización. Entonces, como se estudiará, pero no se le llamará economía feminista. Claro, se llamará economía de género, ¿no? Se llamará que hay que incorporar a las mujeres al sistema productivo porque así vamos a ser mucho más eficientes, porque vamos a tener mucho más beneficios y más resultados en la empresa, ¿no? Hay una rama, ¿no?, dentro de la economía que cada vez está más aceptando, y tenemos en la facultad también a personas y académicas que están trabajando en ello, que es una rama de la economía de género, ¿no?, que se quedan en el primer estadio de vamos a incorporar a las mujeres en los análisis, en las estadísticas. Las mujeres hacen una aportación muy importante, no se pueden dejar fuera, pero sobre todo para que funcione mucho mejor el sistema capitalista, ¿no? Y vamos a seguir viendo exclusivamente qué se puede extraer del conocimiento, de los saberes y de la forma de funcionar que tienen las mujeres, ¿no?, porque tradicionalmente han ocupado otro lugar, pero vamos a seguir ocultando toda esa parte o quitándole el valor, ¿no?, a lo que no está retribuido, a la economía comunitaria, a todo el tema de cuidados, o por lo menos a todo aquello que sirve o serviría también para mantener el sistema y para superar este sistema, ¿no? Y entonces sí, es curioso, pero cuesta mucho, y además es muy masculina la economía, ¿no? La economía como ciencia reivindica mucho la agresividad en el mercado, es un valor también ser agresivos, ser egoístas, ¿no?, el riesgo en la competencia, ¿no? Los valores que realmente funcionan son esos. Y cuando se han hecho estudios entre alumnado, ¿no?, de diferentes facultades sobre los valores que tienen y sobre la vía más colectiva o más individual y más egoísta, normalmente el alumnado de económicas es el que sale más por esta vía pro-capitalista, ¿no? Y además se nos educa de una forma muy fácil. Creo que hay algo en las personas también, claro, las personas tenemos de un poco de todo, ¿no?, y tenemos distintas formas, no solo somos altruistas, también tenemos un egoísmo que nos hace, porque nos ata, ¿no?, a la vida, a la supervivencia, pero se puede trabajar mucho una parte u otra, y en la economía se trabaja muchísimo. Esta del individuo por encima de todo, el interés personal como, ¿no?, un elemento crucial del interés colectivo, pero sobre todo el personal. Y bueno, yo con el alumno lo veo muy claro, ¿no? O sea, tú le puedes estar hablando de valores alternativos, pero enseguida se vuelve a la clave y al eje, ¿no? Lo importante es ser eficientes, es hacer un sistema cada vez más productivista, más productivo. Y esto, o sea, lo reproducimos de una forma muy, muy fácil. Y entonces nos tenemos que plantear mucho por qué, ¿no? Y porque esto hace también que nos cueste más visualizar un sistema alternativo diferente o postcapitalista. En nuestros imaginarios colectivos prácticamente no los vemos. Vemos mucho más el abismo al que nos está llevando el sistema cuando vemos, ¿no?, los límites del planeta, los límites sociales, cuando estamos viendo los desastres que genera el sistema, y que no solamente es un efecto colateral, es un efecto inmanente, está dentro del funcionamiento del sistema, ¿no? Pero vemos más esa hecatombe, ¿no?, que el poder dar el salto, ¿no?, hacia un sistema, unas relaciones mucho más justas, diferentes a nivel mundial, a nivel local, nos cuesta, a nivel global y en la academia mucho más, cuando en la realidad se están dando muchas experiencias alternativas, ¿no?, tanto aquí como en otros continentes se está dando, pero todavía, ¿no?, que el engranaje sea el lucro, el dinero, que todo lo funcione, ¿no?, por medio del consumo y del sistema actual, hace que sea muy difícil visualizar, ¿no? Y eso es en lo que creo que la economía feminista intenta hacer un aporte, ¿no? Vamos a intentar construir algo diferente, ver realmente cuáles son nuestras necesidades, qué nos satisface, tanto a nivel individual como colectivo también, ¿no? ¿Dónde están las claves, ¿no?, de que de una vida plena, ¿no?, que nos dirían en los países andinos, o una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no?, como nos dice Silvia Gil o Amaya Pérez Orozco o Cristina Carrasco, ¿no?, que nos hacen todas estas aportaciones para realmente decirnos que la vida es mucho más que la economía ortodoxa y la bolsa, ¿no? Pues es verdad. Y la economía feminista, ¿sabes si en general, bueno, comentaba Jone que en otros países de Europa está como más presente? A nivel de Euskal Herria, Estado español y pensando a lo mejor también en el otro lado del charco, ¿dónde es más potente, dónde se tiene menos miedo a dar ese salto o se incorpora de manera más fácil en el mundo académico? Pues yo diría que en Europa, por lo menos yo la sensación que tengo es que se incorpora también muy poco. Y bueno, yo hice mis estudios de posgrado, por ejemplo, en Holanda, y ahí se había, ¿no?, un posgrado en economía feminista y relaciones internacionales, que duró muy poco, por cierto. Bueno, ahora se ha cambiado el nombre a economía de género también. Pero yo lo que veo es que el alumnado que viene, por ejemplo, de facultades alemanas, holandesas, de Centro Europa, que es quien más tenemos de Erasmus, no, las facultades económicas, sobre todo empresariales también, tiene una visión tan estrecha o más que aquí. O sea, aquí incluso lo que damos en economía del desarrollo, ¿no?, un poco el desarrollo del sur, cuando hablamos un poco del poscolonialismo, intentamos ver otras visiones, porque tenemos muchas relaciones, ¿no?, en EGOA, en el instituto con el que trabajamos, con movimientos sociales del sur y con visiones académicas alternativas y tal. Alucinan. En las experiencias que yo conozco europeas, Europa Occidental. Europa Oriental no conozco tanto, pero en el tránsito que han hecho ha sido tan brutal que me imagino que las academias han tirado todos los libros, ¿no? Anteriores los han quemado en la pira y ahora están totalmente con la ortodoxia absoluta porque han cogido el modelo de una forma. Yo en los debates que he estado de la Unión Europea, bueno, he visto que son totalmente, muy ortodoxos. Y en Estados Unidos diría que también, en la mayoría, en los manifiestos que han hecho, por ejemplo, bastantes estudiantes en Harvard y en algunas universidades allí diciendo no queremos estos manuales de economía, ¿no?, porque realmente no nos permiten conocer la realidad, ni analizarla, ni su complejidad, demuestra que la ortodoxia es muy importante y muy hegemónica. Creo que los cambios se están dando mucho más desde universidades populares, desde el sur. En el sur de Latinoamérica se están dando muchas reflexiones, y igual no tanto desde la academia conocida como la universidad más hegemónica, pero hay un abanico mucho más grande, ¿no?, de diferentes centros y donde se estudia más el tema intercultural y otras visiones de otras cosmologías, otras formas de analizar el mundo, las relaciones humanas, las relaciones con el planeta. Y creo que ahí está entrando también, ¿no?, una visión feminista diferente. Hay mucho debate, ¿no? Sabéis, el feminismo es un concepto también, ¿no?, occidental o no. Pero cuando bajas a la base y le quitas a veces la palabra, ¿no?, por tal, por estar contaminada, pero bajas a lo que están realmente reivindicando, a todos esos derechos, te das cuenta que ahí sí se está también trabajando mucho, ¿no?, una visión alternativa. Aquí cuesta mucho. Aunque sí hay muchas islas, ¿eh? En el máster, por ejemplo, que tenemos aquí de estudios feministas y de género, pues hay un montón de gente y cada vez hay más demanda, ¿no? Hay mucha demanda, aunque está cayendo bastante la demanda en los másteres por el precio que tienen, ¿no? Claro. Pero sí hay muchas inquietudes, hay inquietud. Y también hay inquietud de hacer algo en universidades populares, que yo creo que aquí nos falta mucho, ¿no? Ya, es verdad. Esta construcción de un conocimiento que no siempre tenga que pasar por la academia, y sobre todo las mujeres que no tengan que tener, por favor, 5 másteres para sentirse que saben hablar de algo, ¿no? Porque yo creo que hay una inflación total de los estudios formales y que tienen un límite en lo que conocemos. Creo que tenemos que también abrir otro abanico, ¿no?, de intercambiar el conocimiento por otras vías, que no solamente sea el universitario. La universidad está bien, la necesitamos, la tenemos que transformar, pero necesitamos otras vías para comunicarnos y para empoderarnos, porque hay mucha diferencia, ¿no? Ya eres profesora y ya se te pone en algún sitio. Yo alucino. O sea, el día anterior de serlo y el día después de serlo era la misma. Sabía lo mismo y mis opiniones eran como son. Pero cuando ya te ya dice profesora de hoy, ya lo que dices parece que tiene un peso que antes no tenía. Dices, ¿por qué, no? Socialmente creamos estas jerarquías, las interiorizamos, e incluso estamos en investigaciones, ¿no?, de investigación, acción participativa, y hay gente que se siente intimidada porque estamos profesoras, ¿no? Parece que cuando hablamos tenemos un poder extra. Es verdad. Que bueno, podemos tener la ventaja de que tenemos una más tiempo para la lectura y tenemos un conocimiento igual más amplio, en el sentido que tenemos el privilegio, ¿no?, aunque cada vez más recortado por todo, ¿no?, lo que nos meten, pero de leer, de escuchar, o sea, nuestra... Esto te da unos recursos que mucha gente no tiene porque se está buscando la vida en otros medios. Pero a la hora después de intercambiarlo, de dar opiniones y de trabajar conjuntamente y fundarlas, creo que tenemos que empezar a hablar mucho más desde la horizontalidad también, ¿no? ¿Y existen aquí espacios en Euskal Herria, estos espacios de los que hablas, donde la, más allá del feminismo en general, la economía feminista, no sé, tenga espacios de debate, de lucha, de militancia, fuera del mundo académico? Bueno, en mi experiencia personal, seguro que hay más de los que yo conozco, pero yo conozco, por ejemplo, dos espacios, ¿no? Uno es el espacio de REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que ha formado hace año y pico un grupo de género y está haciendo por medio de una IAP con un grupo de economistas de la universidad, claro, vinieron a la universidad a decirnos, y es verdad, bueno, pues por los manuales, por la documentación, los textos que conocíamos y así, y hemos hecho, llevamos año y medio trabajando conjuntamente en cómo incorporamos la visión feminista de la economía feminista a las iniciativas de la economía alternativa y solidaria, y cómo se pueden incorporar en su cotidianidad y en su trabajo diario, ¿no?, también en sus valores de la economía solidaria a la visión feminista, porque se dan cuenta que sus principios, sus valores, su forma de trabajar se incorporaba a conceptos de la equidad, de que el trabajo está en el centro y no solo es el trabajo remunerado, que los trabajos de cuidado son importantes, la cooperación es un valor importante, el compromiso con el entorno, etcétera, ¿no? Tiene una serie de principios, pero se daban cuenta que les faltaba todavía incorporar la mirada feminista y sobre todo también el que las mujeres que están trabajando en estas organizaciones tengan la voz al mismo nivel que sus compañeros y que tengan los espacios de decisión y tengan los tiempos y que las cosas se hagan en función también de las necesidades de lo que es extra laboral y que se tenga en cuenta todo el tiempo, ¿no? Y para eso necesitaban un apoyo externo, porque no tenían la capacidad de persuasión suficiente, no dentro de la organización, solo desde dentro, y necesitaban que desde fuera se diera ese apoyo. Entonces, ahí se está dando un debate teórico y práctico muy interesante que creo que en unos años va a dar frutos, ¿no? Y cada vez la red se está ampliando más y es una forma también de ver la economía de una forma alternativa, diferente, que intenta superar, ¿no?, en las relaciones capitalistas e ir hacia la construcción de algo post capitalista, que es muy interesante, ¿no? Y por otra parte, creo que los grupos de decrecimiento que existen también en Euskal Herria también tienen un grupo, ¿no?, de grupo decrecentista y feminista, que si bien anda con sus altibajos, ¿no?, en función de los tiempos de las personas que lo componen, yo por la relación que tengo con varias de las personas que están en el grupo, me parece que están haciendo ese esfuerzo también, ¿no?, de vincularlo. Y creo, estoy convencida que en otros grupos también, por ejemplo, en los grupos de Gasteches, ¿no?, los Gasteches, en los que yo he estado a veces con algunos haciendo algunas charlas y dinámicas de talleres y así, están incorporando ahora mucho la visión feminista. ¿Cómo lo hacemos, no? O sea, ¿cómo empezamos a incorporar esta visión de la igualdad, no? La igualdad desde una visión muy amplia, ¿no? Que hay gente que no le gusta la palabra igualdad, ¿no? Si no, como todas las palabras, ¿no?, cuestionadas, pero esta forma, ¿no?, más equitativa de hacer las cosas, de organizarlas, de planificarlas, de vivirlas, ¿no? Y bueno, creo que hay muchos núcleos. Quizás ahora en Euskal Herria el salto que tenemos que dar es la articulación de todas estas luchas y todas estas iniciativas y estas formas de hacer y de vivir, ¿no? Porque antes hablábamos mucho desde el discurso, ahora hablamos mucho desde la práctica y tenemos que combinar los discursos y las prácticas para que las prácticas formen, ¿no?, las nuevas narrativas de las que nos hablan, ¿no?, en las nuevas formas también de hacer conjuntamente estos imaginarios colectivos, pero vinculados con nuestra cotidianidad y con nuestra práctica diaria, porque el discurso sin práctica no nos sirve Y la práctica sin discurso nos debilita porque no nos permite hacer alianzas suficientes para ir construyendo algo que vaya reforzando, ¿no?, los espacios, porque los espacios de disputa son muy fuertes también, ¿no? O sea, no es nada fácil el ir construyendo algo alternativo, solidario, ¿no?, en este mundo, ¿no?, que es como que la ola te está viniendo en contra todo el rato, ¿no? Entonces tienes que llevar un proceso de concienciación personal y colectiva muy fuerte, y de un trabajo contigo misma y de coherencia, sin tener que ir de hipercoherente por el mundo, reconociendo, ¿no?, las debilidades de todas y nuestros puntos, pero bueno, siendo consciente del camino que estamos haciendo, ¿no? Creo que ahí sí se está avanzando. Yo siempre soy muy optimista. Eso nos hace falta. Porque el pesimismo ya te lo dan de fuera. Claro, ¿no? Ya nos lo imponen. Entonces, si no tenemos nada, no se va a cambiar nada. Eso es. Desde Osticadac siempre decimos que también venimos aquí a la radio a pasárnoslo bien, a disfrutar y a compartir de manera alegre temas que nos interesan y que, de cierta manera, quien nos escucha a veces hace ese clic que muchas veces es necesario para los cambios. Y volviendo un poco a lo que comentabas de la educación popular, universidades populares, últimamente, en teoría, en el Estado español van un poco en aumento, ¿no? Y la gente se está interesando más por ellas, y a la gente le parece muy importante que sus criaturas se eduquen en algo diferente a lo hegemónico y que nos imponen desde la educación más formal. Pero también está todo el problema, que a veces no sabe hasta qué punto está tan raro, ¿no?, de que es muy elitista, ¿no?, de que si quieres enviar a tu hijo o a tu hija a una educación diferente, tienes que tener mucho dinero. ¿Esto qué opinas? ¿Conoces algún caso de si es así o no? ¿Ha llegado a tus oídos? Porque al final, como es algo pues que no es muy común, evidentemente para mantenerlo pues hará falta diferentes... Claro, yo cuando estaba hablando de la educación popular, estaba hablando más de la educación de personas adultas. Porque creo que la educación infantil, o sea, puede ser muy alternativa, y creo que aquí yo lo que más conozco es el caso de Ikastolas, ¿no? Aquí ha habido una pelea fuerte entre la escuela pública y las Ikastolas. Las Ikastolas, cuando surgieron, eran iniciativas privadas pero muy comunitarias, ¿no? El euskera estaba prohibido, entonces pues surgen en casas, ¿no?, con profesorado prácticamente en la clandestinidad, surgieron, ¿no?, en la década del franquismo, y después estas van cogiendo peso, se van haciendo negociaciones para que sea educación reglada, se vaya reconociendo a la infancia que el título, ¿no?, lo que van consiguiendo les permite después incorporarse al instituto y, bueno, avanzar, ¿no?, en la educación formal. Y las Ikastolas tenían una metodología propia, una forma propia de enseñar, y también de los contenidos los trabajaban de una forma diferente, ¿no?, a la educación formal. Y después esto, en las últimas décadas, cuando se acaba el franquismo, pues empieza ya a intentar que sea arreglada, que entren en la escuela pública, y aquí va a haber una doble visión, ¿no? Gente que dice, si entramos en la escuela pública nos van a quitar nuestra autonomía, las formas de hacer, y otra que dice que no, que es hora de entrar en la escuela pública y que sea realmente el dinero público el que financie la escuela y todas las niñas y niños entren en este sistema. Bueno, ahí hay un debate que en algunos sitios se va a vincular mucho con el elitismo, es decir, quien tiene dinero va a seguir en la Ikastola privada, que va a quedar en el ámbito privado, algunas van a ser concertadas, van a tener recursos públicos, otras no, y entonces hay quien defiende que tiene que haber esa parte privada porque les da mucha autonomía a la hora de analizar los contenidos, las metodologías, las enseñanzas, y que es más progresista. Bueno, ahí tenemos todo un abanico, ahí hay un debate que yo no voy a entrar en él, que igual podéis invitar en el curso que viene alguien para que hable de esto, vale, ¿no? Porque tiene mucho... Tiene mucho fondo este tema, ¿no? Incluso este año han organizado la fiesta el mismo día, y entonces ahí ha habido bastante lío en Vizcaya, por ejemplo. Pero bueno, quitando esta idea y hablando, ¿no?, sobre el papel que tiene la educación formal, la escuela, dentro de la enseñanza y de los comportamientos y los imaginarios de la infancia, yo creo que hoy en día su peso es importante, pero cada vez es menor. Porque lo que tiene muchísima influencia en nuestra forma de ver la realidad y de vivirla es tanto nuestro grupo de amistades como todos los mensajes que nos están llegando desde la televisión, desde los juegos, desde, o sea, todo lo que está externo a la escuela, pero que realmente es lo que nos da las ansias de tener esto, de poseer, de ser, ¿no? O sea, por medio de la tenencia, ¿qué ejemplos estamos viendo en las series para adolescentes o para niños o niñas, o qué dibujos animados ven, qué juegos tienen de matarles a todo el mundo todo el rato, juegos a veces machistísimas, ¿no?, con una reproducción otra vez de roles, etcétera. Entonces, el otro día, hablando además con una revista guipuzcoana de esto, que además están trabajando mucho el tema de la escuela pública, en Gipuzkoa y sacaban este tema, a mí me parece que tenemos que analizar en la educación infantil mucho, no solo la educación formal, sino todo lo que está, el contexto en el que van educándose y viviendo, ¿no?, nuestros niños y niñas, porque el problema que tenemos es que cada vez les dedicamos menos tiempo. Y no digo que la calidad no sea alta, ¿no?, en ese tiempo que le dedicamos, pero entre los horarios, la flexibilización absoluta de los tiempos de trabajo remunerados con todos los cambios, que esa precarización. Más después, todos nuestros atractivos de ocios diversos que tenemos ahí, que si el fútbol para unos, las otras, o sea, cada cual tiene sus espacios y tenemos esa reivindicación de nuestros espacios. Entonces, ¿cuánto tiempo compartimos realmente? No solo individualmente como la pareja, pero a nivel social, a nivel comunitario, ¿dónde están las plazas? ¿Dónde están los parques? ¿Dónde está la calle donde antes andábamos libremente y donde estábamos? Ahora vemos en la calle a los niños y a las niñas y muchas veces, incluso en esta plaza de Bilby, cada uno está con su maquinita y están al lado, pero cada cual está con su juego, ¿no? Incluso se comparten los juegos, pero es siempre alrededor de lo tecnológico, que no digo que esté mal, pero que habría que analizar mucho los contenidos para ver cómo nos condicionan. Porque podemos transformar muchísimo la escuela formal y yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy fuerte con la coeducación, con educar en valores, pero si tú, cuando tú sales de la escuela, lo que tú estás viendo es algo que no tiene ninguna relación, al final, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a añorar? ¿Tú qué vas a querer? ¿Cuáles son tus expectativas? Si estás viendo que tu ídolo de toda la vida está cobrando millones y millones por darle patadas al balón, si tu ídola, que es esa chica estupenda que está tal, ¿no?, está cobrando por unas pasarelas no sé cuántos millones y encima no va a poder comer nada y está anoréxica, y al final puede ser tu ídolo también porque es la pauta de belleza que tenemos, la pauta, ¿no? Es decir, creo que tiene muchísima influencia el entorno y que eso lo tenemos que incorporar, porque esas son las prácticas que te educan y te maleducan, pero te están educando, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, cuando hablaba un poco de la enseñanza popular, también estaba hablando de la enseñanza adulta, de deseducarnos o para quitarnos, ¿no?, mucho eso que nos ha dado la educación formal antes. Sobre todo yo creo que ahora hay cosas que están cambiando en primaria, creo que cuando vas llegando a la universidad todo vuelve un poco, ¿no?, lo que antes comentábamos, pero creo que tenemos mucho trabajo por hacer de compartir lecturas de lo que antes se hacía, ¿no?, de lo que hace unas décadas hacíamos, de coger lecturas interesantes, reflexiones teóricas, prácticas, de compartir experiencias, de encontrar espacios para unirnos, para debatir, para compartir y para ir realmente empoderándonos colectivamente de esas visiones y de esas vidas diferentes. Porque el sistema lo que nos quiere es cada vez más atomizadas, más individualizadas, más segmentadas, mucho más focalizadas, ¿no? Y entonces en diferentes ámbitos, pero muy divididas, ¿no? Y entonces creo que ahí tenemos mucho que hacer y la educación popular en eso sirve mucho, ¿no? Porque no solamente surge para un proceso de alfabetización, ¿no?, por ejemplo en Brasil, pero después da un salto muy fuerte, ¿no?, hacia qué vida tenemos, qué es lo que queremos aprender, qué es lo que realmente nos enseña, por qué hay tantos vetos, ¿no?, de lecturas y de conocimientos en la educación formal, en la alta, y en cambio los tenemos, no nos pueden servir tanto. Y creo que ahí tenemos toda una vía que se está trabajando, pero claro que llevamos unas vidas tan sumamente estresadas, o sea, en esta vida, que esto está complicado, porque cada vez nos están exprimiendo más. O sea, esto es así, ¿no? Antes, por lo menos, y volviendo a lo de la academia, antes la gente de la academia tenía como más tiempo. O era lo que siempre se idealizaba. Sí, buena vida, ¿no? La buena vida, ¿no? Que podías dedicarte a la lectura, al aprendizaje, no sé, a ser casi un intelectual. Ahora somos peones y peonas, ¿no? Estamos todo el día estresadísimas con todo, porque cada vez se nos va exigiendo muchísimo más. Con esta consideración social de que no hacemos casi nada, se nos puede pedir y pedir y pedir. La elasticidad de nuestro tiempo es casi como la elasticidad de las amas de casa, que se consigue, como no trabajan, lo pueden hacer todo, ¿no? Y se les puede pedir todo y más y más y más. No tiene límite, ni vacaciones, ¿para qué? Si ellas no trabajan, ¿no? Tendrá que seguir también poniendo en la mesa en vacaciones, ¿no? La visión esa clásica creo que a veces se da mucho, ¿no?, en el trabajo remunerado, en determinados trabajos que se consideran que, bueno, como son un chollo, y es verdad que son, si tienes, o sea, sí son, tiene una parte muy buena, ¿no?, que es poder estar dedicándote a cultivarte, ¿no?, que no es nada más. Pero claro, de esto también luego a las exigencias que se tienen y después a una gran parte de la humanidad que nos están obligando realmente a una precarización total, ¿no?, de nuestras vidas y una segmentación, y con los tiempos creo que se está jugando de una forma muy cruel, tanto cuando se está ocupada como cuando no se está ocupada en lo formal y no se tienen recursos, porque también buscarse la vida desde la precariedad es algo muy estresante, es muy desequilibrante y genera todos unos problemas de autoestima y además de culpabilización individual. No somos capaces de trascender a que es un problema social, colectivo, de un modelo social, sino que ya se ocupan bastante de que todos somos nosotras que no podemos, ¿no? Es un problema, la culpa es nuestra, ¿no? El fracaso es individual, se individualiza totalmente, ¿no? Y esto es algo que nos podemos quitar por medio de esas redes, ¿no? De compartir y de ver realmente y hacer unos análisis mucho más objetivos, de que esto es una estrategia, o sea, y que es al sistema le viene muy bien este debilitamiento individual, ¿no? De eso se alimenta y de ahí nos chupa, ¿no? La sangre, el esfuerzo y todo, ¿no? Entonces, creo que ahí sí nos puede servir mucho, ¿no? Compartir estos aprendizajes. Pues bueno, en esta pequeña reivindicación por el ocio y el tiempo libre y el disfrutar, te queríamos pedir que nos digas alguna canción que a ti te guste, pues por algún motivo, y si nos lo puedes explicar para escucharla aquí en el programa. Sí, bueno, hay muchas canciones que me gustan mucho, pero cuando de pronto, bueno, hay una canción de Mikel Laboa que me gusta mucho, ¿no? Que bueno, yo siempre le llamo Egoak. Creo que tiene otro título formal, ¿no? Pero que es Egoak Ebaki Banizkio Niria Izango Zen, ¿no? Y que habla de que si le cortáramos las alas, ¿no?, un pájaro sería mío, ¿no? Pero que ha venido aquí para volar, ¿no? Y para ser libre, ¿no? Y que la libertad es lo más bonito que hay. Y que no hay que cortar las alas a nadie, ¿no? Sino que realmente es por medio de la libertad por la que compartimos no solo la belleza, sino un poco la satisfacción de vivir aquí. Y bueno, me parece que es muy bonita. Y que se canta mucho en lo comunitario, ¿no? Y que la sabe prácticamente todo el mundo. Qué bueno, pues os dejamos ahora con la canción y retomamos en el tiempito que dure. Es que ricasco. Banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria. Bueno, y después de escuchar la canción, te queríamos preguntar por un concepto o un término que está muy relacionado también con la economía feminista, que sería la economía de los cuidados, ¿no? Que si puedes explicar un poco qué es esa economía de los cuidados. Sí, bueno, la economía de los cuidados está relacionada con esta parte, ¿no?, de nuestra vida, y está muy relacionada con la sostenibilidad de la vida, ¿no? Al final, cuando te planteas qué es la vida y qué es lo importante en la vida y cuáles son nuestras bases, ¿no?, y por qué logramos vivir, es porque nos cuidamos mutuamente, ¿no? En nuestro ciclo vital, lo que vas necesitando desde que naces hasta que mueres es que te cuiden, ¿no? Y cuidar, ¿no? En esa reciprocidad y en ese apoyo mutuo se basa la vida humana, ¿no? Los seres humanos somos los seres que más indefensos e indefensas nacemos. Hay animales que nacen y al de nada ya, ya se pueden poner, ¿no?, en marcha, bastante autónomos, aunque necesiten su entorno. Pero los seres humanos necesitamos prácticamente, ¿no?, más de un año para empezar incluso a andar, y después, ¿no?, necesitamos que oír para empezar a comunicarnos. Necesitamos mucho, ¿no?, el referente. Y necesitamos el primer año, los primeros años de vida, que son los más donde tenemos más probabilidad de morir. Desde luego, si nos abandonan, o sea, no podríamos vivir, ¿no? Entonces, el cuidado es algo que está en la base de la vida, y el cuidado siempre requiere a más de una persona, ¿no? Entonces, en la economía es interesante lo de resaltar el cuidado, aunque ahora se está empezando a hablar de que estamos en una fase de hiperinflación del cuidado, ¿no?, de hipertrofia, nos decían el otro día, ¿no?, en un taller, del tema de los cuidados, que tienen razón, quizás. Pero en economía es muy importante visualizar la importancia de los cuidados, porque lo que más se ha resaltado es la importancia del ser autónomo, independiente y libre, ¿no? Frente a esa visión, ¿no?, estereotipada del hombre económico, ¿no?, libre, autónomo, de clase media, blanco, bastante rico también, ¿no?, que puede, pues frente a esto, claro, está la otra parte, ¿no?, la parte de la dependencia, de las personas que tiene debajo, que le están sirviendo, que le están cuidando, pero que no se ve, que parece que no tiene esa necesidad, que lo puede comprar todo, ¿no? Entonces, esta idea de que el mercado te puede proveer de todo aquello que necesitas está muy extendida. Entonces, hay una parte, es verdad, de los cuidados que los puedes comprar, pero hay otra parte que no se pueden comprar. Entonces, la economía del cuidado lo que intenta es incorporar no la parte solo monetaria, interesante también, porque hay muchos trabajos de cuidados remunerados, ¿no?, como el trabajo doméstico y el trabajo, ¿no?, que cuando es remunerado realmente, como está tan poco valorizado, también está ahí en las peores condiciones, ¿no?, y no forma parte, como el resto de los trabajos remunerados, ni incluso del estatuto de los trabajadores, no tiene derechos, ha estado muy marginalizado el trabajo doméstico remunerado. Pero lo que intenta la economía de los cuidados es decir, bueno, somos personas que buscamos una autonomía, tenemos derecho a la autonomía personal, y eso el feminismo lo ha trabajado mucho, pero a la vez también somos personas interdependientes y nos necesitamos unas a otras. Y simplemente por nacer de un sexo u otro, no se nos puede adjudicar automáticamente el cuidado del resto de la humanidad. Y esto en algunas sociedades pues se les adjudica a las mujeres. Y como tú eres mujer y has nacido del sexo femenino, ya se supone que tienes que tener la obligación de cuidar a todas las personas que están a tu alrededor. Y a los hombres, en cambio, se les da otros roles. Entonces, la economía del cuidado lo que está intentando decir, bueno, esto nos compete a toda la sociedad, a hombres y mujeres, y tenemos que ser educadas, estábamos hablando antes de la formal y de la informal también, en la corresponsabilidad. O sea, todas las personas nos tenemos que responsabilizar de las personas que tenemos alrededor. Y en un momento de nuestra vida nos toca que nos cuiden, y en otra nos tocará cuidar. Y entonces, en este intercambio, ¿no?, que en el ciclo de la vida, y además a veces nos gustará ser las personas que cuidamos, y otras nos gustará también delegar ese trabajo de cuidados en otras personas, o corresponsabilizarnos con otras, o organizarlos de formas diversas, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres actores fundamentales, ¿no?, en el tema de los cuidados, en la situación actual. Por una parte están los hogares, ¿no?, que han sido, ¿no?, característicamente quienes han ocupado este cuidado, y dentro de ellos las mujeres de estos hogares. Por otra parte, a partir de que los estados van teniendo unas políticas públicas también, asistenciales primero, pero después en esa denominada estado del bienestar, del que también podríamos hablar mucho en otra sesión, pues la política pública se empieza también a responsabilizar del cuidado, ¿no?, no solamente por medio de la educación formal, pero de las guarderías, ¿no?, desde las guarderías hasta en la última época de nuestra vida, pues con los centros de día, con las residencias para personas mayores, con las residencias para personas enfermas, etcétera, ¿no? Tenemos de todo un abanico de instituciones públicas que han ido asumiendo determinadas responsabilidades con el tema de los cuidados, y en algunos lugares las empresas también los han asumido, a veces porque consideraban que le daba más beneficio, y en algunos entornos porque sabían que era fundamental mantener vivas y en condiciones a las personas para que puedan trabajar, ¿no? Y en una economía solidaria también, pues para que nuestras relaciones tengan otra, o sea, tengan un vínculo diferente, y el cuidado y el cuidarnos mutuamente es algo fundamental, y el autocuidado también, ¿no? Cada cual, y entonces, como el cuidado está muy desvalorizado, la economía de los cuidados al final lo que intenta es ponerle en valor y ponerle en el centro del debate público, y desde lo individual hasta lo colectivo decir, bueno, ¿qué nivel de corresponsabilidad tienes tú, tengo yo y tenemos las instituciones de las que nos hemos dotado para responder a los cuidados de todo el conjunto de la humanidad. Porque claro, si tú crees que esto ya lo has resuelto en la esfera doméstica, y eso que se le, no es algo que es extraeconómico, y esto es algo casi que es extrasocial, porque entra dentro solamente de lo privado, del ámbito privado, que ha estado durante mucho tiempo separado de lo público y separado de lo que realmente tenía importancia, pues entonces no se buscan soluciones comunes. Y ahora lo que se intenta buscar es que la solución sea común, social, y que no nos obliguen a hacer estas soluciones individualizadas, ¿no? Las soluciones individualizadas, ¿cuáles son? Cuando yo quiero salir al mercado o tengo que salir también a trabajar y a tener cierta autonomía económica, ¿qué pasa con mis criaturas, no? ¿Y qué pasa con las personas ancianas? ¿Qué pasa? Una es una respuesta individual, pues contrato a una persona con unas condiciones tal, y otra es una salida más colectiva. Vamos a dotarnos también, pues no, de unas organizaciones, unas instituciones que pueden ser públicas o pueden ser comunitarias en función del contexto y de la capacidad de organización que tiene la comunidad, pero que realmente es una responsabilidad de todas las personas. Y por eso, cuando se empieza a poner esto en auge, se habla, pues vamos a hacer una huelga de cuidados, ¿no? La huelga de cuidados, ¿por qué? Porque queremos visibilizar la importancia que tiene, no tanto no remunerada como remunerada, porque tiene mucha importancia y está muy desvalorizada, y por otra parte porque la corresponsabilidad es de todas y de todos, ¿no? Y sobre todo de todos, porque son los todos los que, claro, como han sido cuidados de tal forma que no han visto la importancia que tiene, porque si tú vas creciendo en un ambiente en el que todo te lo tienes hecho, no eres consciente de la importancia. Tú te levantas y te hacen la cama, te hacen esto, te hacen lo otro, ¿no? Te van haciendo todo, te lavan la ropa. Tienes siempre, lo ves todo puesto, todo está hecho. Ah, parece que se hace solo, ¿no? Claro, eso es, ¿no? Hay alguien aquí, una máquina, no esta, no el hada madrina que me lo hace. Pues no. No, luego te vas dando cuenta que eso lo tienes que hacer tú. Y sobre todo cuando tienes criaturas te vas dando cuenta cómo reproducimos los patrones previos, ¿no? Cómo queremos cambiar las formas de vida, pero no somos capaces porque nuestras mentes muchas veces van a lo que conocemos y a lo que hemos visto. Y volvemos a reproducir. Y volvemos a pensar que la responsabilidad es de ella y él lo que hace es ayudar en las tareas. ¿Y cuántas veces sigues oyendo? Nosotros que damos muchos cursos de esto y tal y talleres. No, pero si yo ya ayudo. Pero si yo hago todo lo que... Entonces, aquí el problema es de ambas partes, ¿no? A veces de ellas, porque han interiorizado tanto que esa es su tarea, que son súper exigentes con la persona que tienen al lado. Entonces le exigen, o haces como yo hago, y tienes el nivel de exigencia con la limpieza, el orden, esto, tal, o si no ya, te voy a crucificar. Entonces, claro, como no queremos debatir, contratamos a alguien, tercera persona que lo haga, y entonces ya podemos decir a esa tercera persona, no, tal. Pero claro, cuando... La parte de ella, claro, es educacional, no es esta. Y la parte de él es la del otro extremo, ¿no? Si puedes, escaquea, escaquea, escaquea, porque claro, encima algo mal, ¿no? Ya busca también la excusa ideal para no hacer. Entonces, y este debate en lo cotidiano es muy complejo, porque se está mezclando todo el tema afectivo, de que te quieres, pero por otra parte te tienes que aguantar. Y entonces en este aguantar no quieres generar mucho conflicto, quieres negociar, pero la negociación es muy difícil, porque tenemos cada cual nuestro patrón mental. Oye, hay algo, ¿no?, que se dice que es bastante normal que tú hagas más que yo, ¿no? O por lo menos tú sabes hacerlo, ¿no? Si eres mujer, entonces se pone que... Entonces tenemos además esos mensajes constantes, constantes. El otro día, bueno, el año pasado, viendo una película que se llama Australia, que es horrible. Una película horrible, que no recomiendo. Pero bueno, igual para analizar el tema de roles, sí, ¿no? Nos apuntamos. Porque... Yo con esto de que las antípodas me atraen mucho, yo pensaba, pues igual nos dan una enseñanza de algo, ¿no? Y era todo el rato, ¿no?, la típica pareja, entonces él le decía a ella, claro, porque como eres mujer y cuidas también, ¿no? O sea, y todo el tema era, ella se podía dedicar a cuidar a las terceras personas que conocían, claro, como eres, o sea, el estereotipo de los roles estaba, pero constantemente, entonces, si no te lo planteas, si no lo piensas dos veces... La gente que nos... Pues claro, esto es lo que me dicen en el cine, lo que me dicen en todos los sitios, pero no somos nosotras las que tenemos que cuidar, ¿no? Y cuando te das la contradicción interna, pues que yo no quiero cuidar a mi suegra todo el rato, o incluso a mi madre. Pero sí, claro, o sea, el mandato social es enorme, yo lo veo aquí alrededor. O sea, hay muchísimas mujeres que siguen asumiendo una serie de cargas, ellos siguen con el poteo y ellas se van a cuidar a la suegra. Que no es cuestión de que no la cuide de vez en cuando, pero oye, desde la corresponsabilidad, por favor, y siendo consciente del valor que tiene el trabajo, y no que es algo que te toca, porque lo vas a hacer mucho mejor que yo, ¿no? Dicen ellos. Entonces, ante todos estos, ¿no? O sea, tenemos ahí esas resistencias de las que hablábamos al principio para el cambio, nos viene de que hemos normalizado toda una serie de comportamientos que no son nada normales, si los miramos desde el punto de vista de la equidad. Y entonces nos lo tenemos que replantear, tenemos que aprender a negociarlo, tenemos que aprender a hablarlo, y eso, para eso también las redes ayudan mucho, porque cuando lo dejamos exclusivamente en la esfera de dos y en la casa, se complejiza mucho y muchas veces se tira la toalla porque tienes enfrente toda una carga emocional y una carga... No, esto nos mueve mucho, y a las mujeres nos mueve mucho más, y la relación que tenemos y hemos construido las mujeres con las emociones también nos hace que seamos muy malas negociadoras, porque cuando somos y nos rompemos mucho y tampoco queremos romperlo todo, pero no, entonces yo creo que aquí se mezclan todo un montón, ¿no?, de conflictos que como socialmente tampoco los tratamos ni les damos la importancia, en la esfera privada nos suponen mucha carga, ¿no? Y entonces esto nos hace plantearnos muchas cosas, ¿no? Y no sé si me he ido al tema, pero bueno, no. Pero bueno, estábamos un poco hablando ahí. Y también creo que en el tema de los cuidados, ¿no?, también hay otro concepto que salió últimamente que me parece muy interesante, que es el tema también de reivindicar el apoyo mutuo, ¿no? Esta idea de crear redes de apoyo mutuo entre personas que no solo... Porque muchas veces también los cuidados los relacionamos mucho con el hogar, ¿no? Y igual, ¿no?, estos circuitos más amplios de amistad, estas redes, ¿no?, de apoyo mutuo que podemos ir generando, nos pueden dar mucha fuerza también para construir otras relaciones, ¿no?, amorosas, más sanas, más abiertas, con unos contextos más amplios y donde cuidarse sea realmente placentero, ¿no?, y no sea una carga y un sufrimiento. Y ya para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, pero nos gustaría seguir aquí horas y horas haciendo millones de preguntas. Aparte de estas, lo que nos apoyan las redes, o sea, lo que ayudan las redes a construir esta nueva economía de cuidados o nuevas formas de relacionarnos, de, pues al final es que somos seres interdependientes y que tenemos que tenerlo en cuenta y valorarlo. A nivel público, a nivel, digamos, de institucional, el año pasado, en octubre, hubo el cuarto congreso de economía feminista en Sevilla. Sí. Y rescatamos una de las propuestas que salió allí, y nos gustaría un poquito que la comentaras tú, hasta qué punto es viable. Viable, presuponemos que sí, pero hasta qué punto interesa o no, pues eso, al sistema neoliberal, hegemónico y patriarcal. Entonces, cito textualmente. Poner en marcha un plan integral de servicios públicos que permitiera generar infraestructuras sociales, una especie de plan que animara la inversión del mismo tiempo que se construían guarderías o centros para el cuidado de dependientes. O sea, entendemos un poco que después, que esa inversión de dinero sea en cuidados propiamente dicho, ¿no? ¿O cómo lo... Sí, en el País Vasco hace 10 años, yo creo que fue en el 2005-2006, se hizo una plataforma a favor de los servicios públicos para el cuidado, que realmente es muy rescatable. Yo le he utilizado muchas, y creo que igual, ¿no?, para las sesiones de otoño, bueno, no sé si desde cuál es, desde dónde, o al equipo que se quede con las sesiones. Realmente, la idea de que los servicios públicos y las infraestructuras públicas sociales son una inversión y no son un gasto es algo que se lleva reivindicando mucho tiempo, ¿no? En esta plataforma que se hizo aquí, que no duró mucho, se intentó negociar y se negoció con las fuerzas sindicales, con muchos organismos y tal, pero después, bueno, pues se quedó ahí entre miles de, ¿no?, de todas las luchas y demandas que hay. Pero realmente sí ponía la atención o llamaba la atención sobre un punto clave, ¿no?, y es la corresponsabilidad del sector público, ¿no?, y el tema de los servicios públicos como un elemento fundamental para cuidar y para responsabilizarse de la calidad de vida de las personas también. Es verdad que no desde una visión clientelista, ¿no? O sea, a veces también utilizamos el servicio como clientes a los que nos dan un servicio, ¿no?, sino también desde la corresponsabilidad de qué sistema educativo queremos, qué sistema sanitario queremos, qué sistema queremos de guarderías, qué sistema queremos de residencias, de centros de día, de viviendas, ¿no?, a diferentes edades, de alquileres sociales, de formas de convivir, ¿no?, intergeneracionales. O sea, hay tantas alternativas en las que el sector público junto, ¿no?, con movimientos sociales y comunitarios podemos ir construyendo, ¿no?, una forma de vivir mucho más en armonía, que creo que estamos todavía bastante en mantillas, y sobre todo con esta última tendencia, ¿no?, de que lo primero que hay que desmantelar son los servicios públicos, pues claro, para que estos se privaticen, ¿no?, porque eso es verdad que también la gente más rica del planeta, cuando se le está preguntando últimamente cuál es la salida, ¿no?, en Europa a la crisis, te dicen la privatización, ¿no? Otra vez que vuelva al mercado, Latinoamérica lo conoce muy bien, ¿no? Sudamérica, con la década perdida, ¿no? De los 80, lo que supuso la privatización y los ajustes estructurales, y ahora nos los quieren traer aquí totalmente. Pues vamos a privatizarlo todo. O sea, vamos a dejar que entren, ¿no? Las empresas privadas. Además, las grandes empresas privadas, no estamos hablando de la microempresa, las empresas pequeñitas que solamente lo que quieren sobrevivir, sino de las grandes, estos grandes centros, ¿no? Muy poderosos, que lo que quieren es quedarse con todo lo que pueda ser rentabilizado de los servicios públicos. Y ahí están haciendo una ofensiva total con la educación privada, ¿no? Que están construyendo muchos centros, con la salud privada, en la que aquí también tenemos bastantes ejemplos, y el resto de servicios, ¿no? De cuidados y de atención a la tercera edad. Entonces, ahí ven nichos de negocio. Es una palabra horrible, pero que se utiliza mucho en economía, ¿no? Y claro, y ahí tenemos pues que estar muy atentas, y realmente en la demanda de que es muy importante que los servicios públicos estén ahí y estén tengan un papel importante, pues creo que sigue ahí y que es muy importante. Y lo que se decía Carmona el año pasado, creo que es una llamada de atención, ¿no? Al desmantelamiento de los servicios públicos, y solamente tenemos que mirar el caso de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que ha sido como la vanguardia en esta privatización, los procesos de empobrecimiento y de migración forzosa que está haciendo, ¿no? No solamente hacia la juventud, sino realmente que se está desandando décadas, ¿no? En muy poco tiempo, porque somos muy vulnerables y porque dependemos mucho, ¿no? Y unos servicios públicos de calidad te pueden asegurar unas condiciones de partida, bueno, más igualitarias, por lo menos que todo el mundo tenga cubiertas esas necesidades básicas, y luego tienes otras vías, ¿no? Con un sistema fiscal también más progresivo para que los recursos se distribuyan de otra manera, pero los servicios públicos de cuidado son fundamentales y no son un gasto sino una inversión, y eso está claro, ¿no? Bueno, pues con esto, lamentablemente, tenemos que acabar la entrevista. Bueno, estamos encantadas de haber podido tener a Yolanda Jugueto en nuestro último programa de esta temporada. Y para terminar, pues si pudieras recomendar a las personas que nos están oyendo y a nosotras un libro que haya sido para ti inspirador o bueno, que represente un poco pues tu trayectoria, o cualquier libro que tú pienses que merece la pena mencionar. Wow, tengo muchas. O más de uno. Sí, os voy a decir dos. Vale, solo porque ya se está acabando el tiempo. Uno porque es de una autora además que ha venido hace poco y que creo que está inspirando a muchas mentes, que es de Silvia Federici, y es Calibán y la bruja, que seguramente la habréis leído, ¿no? Casi todas. Bueno, es un libro muy extenso, es un libro bastante profundo, pero que realmente es uno de los primeros análisis feministas en los que se vincula, ¿no?, un hecho socialmente tan abominable como la quema de, bueno, millones de mujeres, ¿no?, en el mundo en los siglos XVI y XVII, y no solamente en Europa, sino que esto se exportó también a América, ¿no?, a las colonias, y vincular ese proceso de quema de las llamadas brujas con la entrada de la privatización de la tierra, con la desaparición de los comunes y con la entrada del pensamiento mercantilista, ¿no? Y es algo que no se había hecho, ese vínculo, ¿no?, entre los efectos tan económicos que tiene la ruptura de la cohesión social y cómo lograron romper la cohesión de las comunidades, romper la confianza entre las mujeres, ¿no?, porque teníamos que acusar unas a otras, generar mucho miedo de los hombres a las mujeres y muchos vínculos, ¿no? Entonces, creo que nos da unas claves de realmente cómo los hechos sociales están muy vinculados con los hechos económicos. Y Calibán y la bruja creo que es un estudio de décadas que Federici logra poner, ¿no?, y dar mucha evidencia histórica de ese vínculo que tienen entre esos cambios sociales y económicos. A mí me recordaba mucho al libro de Polanyi, de Karl Polanyi, La gran transformación, que hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en el que también habla de la dislocación social que genera la entrada del liberalismo económico, y hace un análisis muy muy interesante sobre el liberalismo económico, sobre la privatización y el naturalizar o ver como normal la acumulación de capital como un proceso, ¿no?, que es un objetivo social mundial, y él lo vincula con un proceso muy violento de expropiación también de los comunes, sobre todo porque empieza en Inglaterra, y él empieza con lo que pasa en Inglaterra y en Escocia, ¿no?, con ese cercamiento, con esa expulsión de los terrenos agrarios a la gente que la van llevando a las ciudades y después ya hacia las industrias y los talleres, y eso disloca totalmente las relaciones sociales, y cómo el capitalismo necesita dislocar las redes sociales, necesita la individualización y el individualismo como un eje clave para poder controlar socialmente. Estos dos libros dan esa clave realmente de que hay una estrategia, seguramente no escrita, pero sí articulada en el pensamiento y en la obra de muchas personas que en ese momento se consideraban autoridad y que van a defender mucho todo este proceso, que han ayudado a llegar a la situación en la que estamos. Y como quería también uno de literatura, no, para nada, también un poco literatura más, pero relacionado, me ha venido así a la cabeza también el libro La Herbolera, que no sé si habéis leído, de Toti Martínez de Lecea, que os lo recomiendo para el verano. Vale. Entre todos los de Toti, que tiene varios que me gustan mucho, La Herbolera me lleva a esta época también, ¿no? A esta época de la Inquisición, de las mujeres sabias, de estas mujeres que conocían el medio natural en el que vivían, que conocían la naturaleza, conocían las hierbas, conocían sus cuerpos, conocían realmente lo que les preocupaba y cómo sanarse a sí mismas, conocían mucho lo que era el autocuidado y el cuidado colectivo y lo que era vivir en comunidad y para la comunidad. Y cómo cuando llega la Inquisición realmente lo que va a atacar la primera es a la herbolera, ¿no? Porque por ese conocimiento. Y cómo la entrada de la medicina oficial, ¿no?, lo que va a intentar es quitar, ante todo, no criminalizar, culpabilizar a estas mujeres, llamándolas sorguiñac, ¿no?, llamándolas realmente brujas. Y está muy vinculado también con el libro de Federici, ¿no? Este, desde la literatura, desde una literatura muy cercana, muy situada en el País Vasco, en el que tiene muchas referencias, ¿no?, realmente históricas, porque Toti siempre, ¿no?, va a hacer una búsqueda contextual muy muy interesante y que realmente te lleva a pensar en todo el poder, ¿no?, que tenemos interno, lo que hemos perdido y lo que se está recuperando, ¿no?, se puede recuperar, y de ese potencial, ¿no?, humano, y de esos conocimientos que han tenido históricamente y que han ido manteniendo las mujeres y que, bueno, pues tanto se han preocupado de quitárnoslos, ¿no?, y de que ahora seguimos en la lucha por mantenerlos, reivindicarlos y fortalecernos, ¿no?, con ellos para crear una sociedad más justa. Es que ricasco, Yolanda. Bueno, después de esta primera entrevista, ahora haremos la entrevista a María Piadero, de la Plataforma por el Derecho al Aborto de Euskal Herria. Y recordar que ya nos va a contar un poquito el tema del apoyo para pedir el indulto de las 17 mujeres del Salvador. Y es muy interesante porque en Ostikada, que hemos hablado mucho de este tema, como el control de nuestro cuerpo que quieren llevar a cabo, y nos ayuda a cerrar un poco temporada, ¿no? Lo relaciona mucho con el Estado español y que no nos parezca que esas cosas tan feas pasan tan lejos. Creo que tenemos más cerca de lo que parece. Nos acecha. Bueno, pues como os comentábamos en el programa anterior, hubo un pequeño problema técnico y no pudimos hablar con María Viadero, pero tenemos la suerte de tenerla hoy en nuestro último programa de temporada. Ella es de la Plataforma Feminista por el Derecho al Aborto de Euskal Herria y la semana pasada participaron en una acción de calle, en una concentración en el Arriaga, en muestra de solidaridad y pidiendo el indulto contra las 17 mujeres encarceladas en El Salvador. Entonces, Kaixo María. Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y si quieres, pues te presentas tú un poquito más y nos cuentas algo de la plataforma, que ya hemos hablado más veces en otros programas, y cómo fue la acción. Bueno, pues os cuento que, bueno, yo como decíais, hago parte de la Plataforma Feminista por el Derecho al Aborto de Euskal Herria y también hago parte de Mugari Gabe, y contaros que la semana pasada, el martes 17 de junio, aprovechando también la fecha más simbólica, hicimos una acción de solidaridad feminista con las 17 mujeres por las que se está pidiendo el indulto en El Salvador. Lo que hicimos fue una acción política y de presencia en la calle, en la que intentar buscar el apoyo de toda la ciudadanía a estas mujeres que están encarceladas injustamente en El Salvador por temas relacionados con el derecho al aborto. Las compañeras con las que estamos en Alianza del Salvador ha lanzado una campaña que se llama Una flor con las 17 para que su vida no se marchite, y lo que hicimos fue pedir a la ciudadanía, en este caso de Bilbao, que se acercaran a un gran cartelón que hicimos, que podéis ver un montón de fotos en internet ya a día de hoy. Y lo que hacíamos era pedir a la gente que se hiciera una foto con una flor en solidaridad con estas mujeres, ¿no? al final estamos hablando de mujeres que han intentado y han hecho todo el recorrido jurídico, ¿no?, por todas las posibilidades legales que tienen, y a día de hoy estos 17 casos son mujeres para las que la vida judicial ya ha terminado y la única opción que tienen es la presentación de un indulto ante la Asamblea Legislativa del Salvador, ¿no? Las compañeras del Salvador ya han presentado este indulto el 1 de abril y nosotras a nivel global se están pidiendo apoyos desde todos los lugares del mundo para intentar forzar y hacer incidencia en el gobierno salvadoreño para que apruebe estas solicitudes de indulto. La semana pasada, quise decir, nos comentaba Morena sobre las dificultades que han tenido con otras organizaciones civiles en El Salvador de esa contrarreforma dentro de tanto en la vía judicial como en la vía legislativa. Como movimientos sociales, y aquí en Euskal Herria pasará lo mismo, traspolar esa situación de nos conseguimos con gente u otras organizaciones que... Esto pasa. Perdón, problema técnico. Que hacen la contra ante no solo en las instituciones oficiales, sino también hacia los colectivos de base u otras organizaciones que están por el derecho al aborto. Pasa lo mismo aquí. ¿Y cómo, qué lectura pudiéramos hacer de esa situación? Porque sí que era interesante, ¿no? Hay un conjunto de organizaciones que lo apoyan, pero luego tenemos otras dentro del mismo Estado que no. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Porque es algo que tenemos acá. Bueno, allí, claro, lo que nos encontramos es que hay un punto de conexión muy fuerte para nosotras entre toda la campaña que está lanzando el movimiento feminista en El Salvador y la que también estamos haciendo aquí, ¿no?, ante la amenaza de reforma del gobierno del PP. También decir que El Salvador es uno de los países con una legislación más restrictiva con respecto al derecho al aborto, ¿no? Al final, en Centroamérica nos encontramos con El Salvador, con Nicaragua, con Honduras, que son de los países en los que no hay ningún siquiera supuesto en los que se permita el derecho al aborto para las mujeres, ¿no? Y esto también lo que genera es, en consecuencia, un nivel de rechazo social y de aumento del estigma y de la persecución de las mujeres que quieren luchar por el derecho al aborto, ¿no? Y esto hace que un montón de organizaciones feministas, como las compañeras de la colectiva o grupos sociales como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Derecho al Aborto en El Salvador, tengan un nivel de persecución y de organizaciones en contra de ellas muy fuerte, ¿no? Pero eso también nos pasa aquí, ¿no? Nos encontramos con grupos muy fundamentalistas, muy vinculado a la derecha más conservadora y muy vinculado a algunos grupos de la Iglesia que están ejerciendo una presión muy fuerte con argumentos muy ligados, como muy manipulados, en contra del derecho a la decisión libre de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Ahí nos parece que, por ejemplo, es muy claro para nosotras todo el tema del discurso de los grupos antielección, ¿no? Grupos que se hacen llamar provida y que nosotras estamos totalmente en contra de que se llamen provida cuando solo defienden algunos tipos de vida, ¿no? Claro. O sea, al final nos encontramos con un discurso muy claro de lucha por los gestantes, ¿no?, o por células que todavía no tienen ni consideración de persona, y luego nos encontramos situaciones brutales de injusticias, de dependencia, de recorte de derechos básicos, de sanidad y de educación aquí, por los que estos grupos no están luchando, ¿no? Entonces, cuando se hacen llamar pro vida, nosotras decimos pro vida, pero ¿pro qué vida?, ¿no? Yeah. Esos casos nos los encontramos aquí también, ¿no? Al final sí que estamos viendo que hay muchos grupos que no están haciendo como una defensa clara del derecho al aborto, ¿no? Algunos lo están haciendo en contra, como estos que decíamos, y otros no se están posicionando suficiente, ¿no? Hay veces que vemos que el movimiento feminista tiene como una apuesta muy clara, pero no siempre todos los grupos mixtos, otros grupos sociales y grupos políticos están haciendo un posicionamiento suficientemente público a favor del derecho al aborto, ¿no? Y esto pensamos que sí que es importante. Y, por ejemplo, la semana pasada también Morena nos comentaba que las 17 mujeres, bueno, y que había dos casos nuevos, pero que aún estaban comenzando el proceso, que tenían todas pues bastantes características en común. Que eran mujeres jóvenes, mujeres con pocos recursos económicos, ¿qué más nos había dicho? Bueno, que en muchísimos casos ni siquiera, o sea, no había pruebas. Podían haber sido abortos naturales, pero podía haber sido cualquier otra cosa que no había justificación. No había ninguna relación directa entre... No. Es que en el caso de las 17 es muy interesante ver cómo se han dado un montón de fallos en todo el proceso judicial, ¿no? O sea, al final, tanto el procurador de Derechos Humanos del Salvador como distintas comisiones de Derechos Humanos de Naciones Unidas y demás se han pronunciado exigiendo al Estado salvadoreño que, o sea, apoyando el indulto de estas 17 mujeres, no solo por la vulneración del derecho al aborto de las mujeres como parte de los derechos sexuales y reproductivos, sino también porque ha habido un montón de fallos en todo el procedimiento de acceso a la justicia para estas mujeres, ¿no? No han tenido una defensa adecuada, no hay pruebas suficientes, como estabais diciendo, y demás, ¿no? Además, en el caso de El Salvador se da una situación muy brutal, ¿no? Como el derecho al aborto está tan criminalizado en cualquier supuesto, se dan situaciones, estas mujeres, muchas de ellas, ni siquiera estaban intentando ejercer su derecho al aborto, ¿no? Eran mujeres que en muchos casos hasta querían tener a estas criaturas, pero se estaban dando complicaciones obstétricas o problemas de salud durante su embarazo, que eran embarazos que querían llevar a cabo. En ese proceso son mujeres que por falta de recursos o por falta de una atención sanitaria adecuada acaban yendo a un hospital de manera tardía y con problemas de salud y ginecológicos muy fuertes, y es en el propio hospital cuando el personal médico las denuncia y pasan del hospital casi directamente a la cárcel. La persecución no solo de las mujeres sino del personal sanitario es tan fuerte que el personal sanitario vive amenazado con el miedo de que ellos sean denunciados o ellas sean denunciadas por haber apoyado procesos de aborto, ¿no? Entonces esto también hace que el acceso a la salud de calidad para las mujeres esté muy vulnerado también en el país, ¿no? Pero lo que comentabais también a mí me parece como muy interesante, porque tanto en El Salvador como aquí también, todo el tema del derecho al aborto se cruza con un problema de clase muy claro, ¿no? O sea, al final el derecho al aborto, hay como datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que para mí son muy interesantes, y es que en países con legislaciones mucho más restrictivas con el tema del aborto no se reduce el número de abortos, ¿no? Lo que se produce es un aumento de la clandestinidad y el derecho a una salud adecuada para las mujeres. Las mujeres sí o sí vamos a seguir abortando. Sí. La diferencia es cuando no tengas dinero para hacerlo en Londres, como se hacía aquí hace no tantos años, lo harás de manera clandestina o luchando contra tu propio cuerpo, ¿no? Las mujeres en todos los lugares del mundo cometen muchas veces barbaridades contra su cuerpo para poder ejercer ese derecho al aborto, que si no se hace de manera pública y a través de la salud, que es como debiera ser, lo que hace es que vulneremos, ¿no?, nuestra propia salud e integridad muchas veces por intentar abortar de cualquier manera y de manera clandestina, ¿no? Las mujeres del PP también abortan, esas no van a tener problema para hacerlo. ¿No? Van a coger un avión y se van a ir fuera. Es una ley muy hipócrita, ¿no? Sí. El derecho al aborto sigue siendo necesario, las mujeres seguiremos ejerciendo nuestro derecho al aborto, pero serán las mujeres pobres las que no puedan coger un avión a Londres para ejercer su derecho al aborto, ¿no? Y serán las mujeres pobres las que acabarán teniendo abortos de manera clandestina y sobre todo insegura para sus vidas, ¿no? Y en algunos supuestos terminando en la cárcel con una pena de 30 a 40 años o más, como en el caso de las mujeres del Salvador. En El Salvador es brutal, porque además, por el tema del aborto, las penas pueden ser de hasta 8 años, pero se cruza con un debate ideológico muy marcado, ¿no? Porque al final a estas mujeres lo que están haciendo es condenarlas por homicidio agravado, ¿no? Lo que están diciendo es que son mujeres que no solo están ejerciendo el derecho al aborto, que no es un derecho en El Salvador, ¿no? No solo están cometiendo el delito de aborto, como se entiende en El Salvador, sino que además lo que las están haciendo es denunciando como por una intencionalidad muy clara de asesinar a estas futuras criaturas, ¿no? Y entonces lo que hacen es denunciarlas por homicidio agravado, ¿no? En algunos casos son mujeres que ya han cumplido penas de hasta 12 años de prisión, ¿no? Y tienen todavía cadenas pendientes de hasta los 40, ¿no? Entonces son situaciones brutales, ¿no? En el caso de El Salvador y Nicaragua hay una cosa que ayer nos comentó, que la semana pasada nos comentaba Morena, que es cómo de pasar a un conflicto civil y a una participación en cierta forma de las mujeres dentro del conflicto y dentro de la rebelión, se llegó a un momento de participación fuerte de las mujeres y a final de 1990, 1999, por allí, va en retroceso total. Entonces, por ejemplo, nos comentaba hace un mes que tuvimos entrevistas con las mujeres, unas mujeres de Nicaragua que estuvieron acá para un encuentro, y ellas decían que incluso algunas de ellas estuvieron participando en la lucha armada y para ellas ha sido decepcionante cómo ha dado la vuelta al tema de la participación de las mujeres y cómo se ha hecho incluso más retrógrado que antes de haber entrado en conflicto. Hombre, yo creo que en muchos movimientos sociales nos hemos encontrado con eso, ¿no? Al final hay muchas veces que los grupos mixtos, bien sean grupos armados, grupos políticos o movimientos sociales, la pelea que hacen las mujeres feministas y las personas feministas en estos grupos por conseguir que la agenda política feminista sea un elemento prioritario y no un tema secundario, ¿no? Sigue estando presente muchas veces, ¿no? Las mujeres muchas veces se ven en la necesidad de salir de grupos mixtos para que sus reivindicaciones sean tenidas en cuenta como un elemento claro y primero de agenda, ¿no? No esto de primero solucionamos la lucha para todo el mundo y después llegarán los beneficios para las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que por eso ha habido muchos grupos que han visto la necesidad de generar espacios autónomos feministas para que estas reivindicaciones fueran tenidas en cuenta, ¿no? En el caso de los grupos políticos es lo mismo, ¿no? Tanto en El Salvador como en Nicaragua nos hemos encontrado con partidos supuestamente de izquierdas que después de procesos revolucionarios y demás, como estabas diciendo perfectamente tú, a día de hoy ya no solo han perdido un carácter transformador y de izquierda en sus agendas, sino que la lucha por los derechos de las mujeres se ha perdido y ha acabado súper diluida en la agenda y a veces incluso peor, ¿no? En el caso de la familia Ortega nos estamos encontrando con una alianza con la Iglesia de lo más conservadora y encima terrible, ¿no? Y en el caso de los derechos de las mujeres con unos retrocesos brutales, ¿no? Al final hay muchas veces que hay que mirar con lupa también todas las agendas, ¿no? No porque una agenda plantee que es una agenda política de izquierdas se va a salvar, ¿no? De poder seguir vulnerando los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces ahí nos toca ser críticas y no solo dejarnos convencer porque los titulares digan que son gobiernos de izquierda, no perder esa mirada más crítica y más de propuesta y de análisis también, ¿no? Entonces ahí nos toca como estar alerta siempre, ¿no? Esto en los gobiernos, pero también en los movimientos sociales nos pasa, ¿no? ¿Cuántos movimientos sociales se dicen progresistas y de izquierda? ¿Cuántos partidos políticos en nuestra realidad más cercana también se dicen progresistas y de izquierda? Y luego no siempre están cubriendo de manera clara, no tienen una apuesta feminista en sus agendas, ¿no? Entonces eso nos toca también revisarlo. Y en el caso de la reforma del aborto a nivel del Estado español también nos pasa, ¿no? O sea, eso es algo que debe estar en primer término en la agenda de los partidos y los movimientos y no siempre está, ¿no? O porque no es tan importante, o porque ya está, aunque sea diluido, o porque ya es algo que defenderán las feministas, ¿no? Como pasa en algunos movimientos sociales, ¿no? Y ahí todos los grupos, los movimientos sociales, nos tenemos que hacer como eco de estas banderas de manera prioritaria, ¿no? ¿Y tú crees que en el caso de la reforma del aborto en el Estado español pasa lo que nos comentaba Morena que pasaba en El Salvador? Que mucha gente no tiene el conocimiento o no es consciente de las consecuencias legales, personales y de vida que puede implicar esta nueva ley. ¿O crees que en general a la gente le da igual, que solo los grupos feministas estamos ahí implicadas y emocionadas también para dar información a la gente que se entere, pero que a nivel general de sociedad es un tema pues como más secundario, menos importante que la crisis económica, pues que sigue siendo de lo que está en el ojo de mira? Yo creo que no se le está dando suficiente importancia, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema de consenso social muy amplio. O sea, yo creo que al final es una reforma muy ideológica la que se está planteando, no es una reforma realmente pedida por la ciudadanía, ni justificada para nada. O sea, tiene una carga ideológica fuertísima. Nosotras pensamos que al final llevamos años en un contexto en el que la mayoría de las mujeres, incluso con la ley del 85, pensaban que el derecho al aborto era un derecho ya conseguido a nivel del Estado español, ¿no? Al final, lo que hablábamos antes de la hipocresía social que se da tan fuerte hace que haya muchas veces que la gente ni siquiera tenga conciencia del retroceso de derechos que puede implicar esta reforma, ¿no? O sea, la reforma que está planteando el PP ya no implica volver al 85, sino incluso tener una reforma legal que vulnera mucho más los derechos de las mujeres, con el cuestionamiento de la posibilidad de abortar en caso de malformación del feto, con el cargarse el derecho al aborto como derecho, ¿no? O sea, vuelve a estar como delito muy claramente. Y luego podremos abortar en el caso de ciertos supuestos, pero se pierde ese reconocimiento de derecho de las mujeres, seguirá estando la sanidad privada, seguiremos estando tuteladas, ¿no? Las mujeres vistas como víctimas del sistema, ¿no? No como sujetas políticas que tomamos decisiones de manera autónoma. Entonces, a nivel de concepción de derechos es brutal el cambio. Y en la parte práctica, lo que estábamos diciendo antes, que pasa también como en Salvador, ¿no? Que se cruza con un tema económico muy claro. En un contexto de crisis económica tan fuerte y crisis sistémica en la que nos estamos viendo, esto se va a cruzar con que van a ser las mujeres migradas, van a ser las mujeres con menos recursos las que van a tener realmente problemas para ejercer su derecho al aborto, ¿no? Las mujeres con acceso a recursos van a poder irse fuera a abortar en caso necesario, pero las que no van a tener que buscar 3 informes médicos, todo el itinerario para poder ejercer el derecho al aborto se hace más complicado, el acceso a la información se hace más complicado, los tabús vuelven a aumentar. Entonces yo creo que la gente no está siendo del todo consciente del retroceso de derechos tan brutal que supone esta reforma. Además, el PP está haciendo como un rollo de tutela total de las mujeres, ¿no? Diciendo las mujeres no van a ir a la cárcel, las mujeres son las principales víctimas, vamos a cubrir el derecho por excelencia de las mujeres, que es la maternidad, ¿no? Es un discurso que tiene una carga ideológica y política de fondo, ¿no? De las mujeres tuteladas, cuidadas por el Estado, ¿no? Sin capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? El trauma del aborto, ¿no? Se sigue alimentando ya mucho eso. O el trauma de la maternidad no finalizada. Total, claro. Entonces, al final, nos están vendiendo como una forma de entender el derecho al aborto muy retrógrada, sí, que tiene toda esa carga más ideológica, ¿no? Y esta reforma está poniendo eso mucho en el centro, ¿no? Las mujeres no tenemos derecho ni, por supuesto, a tomar decisiones ni nada, ¿no? Y somos otra vez meras incubadoras y consideradas seres a proteger y víctimas del sistema, ¿no? En vez de mujeres autónomas que tomamos decisiones sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y esta ley va mucho en esa línea. Además, estamos viendo que se está dando un proceso de debate que no está siendo muy abierto, yeah, y que encima parece, como siga así, que van a aprovechar incluso hasta parte del verano, que es un momento de mucha menor actividad política y social, para avanzar mucho los trámites, ¿no? También en la campaña europea se han silenciado mucho todos los avances y demás. O sea, están intentando hacer un debate muy poco transparente y que llegue muy poco a la ciudadanía, ¿no? A día de hoy está generando hasta confusión, ¿no? Hay gente que de repente, mujeres que dicen, pero ahora tengo derecho al aborto como estaba antes o no, o haya reforma, o, ¿no? Sí. Llevamos ya casi como 7 meses de noticias en medios de comunicación y demás, como que la reforma sigue avanzando, pero como que no hay mucha claridad tampoco de los debates y los procedimientos. Y esto genera también muchos vacíos y muchas dudas para muchas mujeres que quieren seguir ejerciendo su derecho al aborto a día de hoy. Y esto es totalmente legal a día de hoy, ¿no? Que él todavía parece que estamos vulnerando ciertos derechos y es un derecho totalmente reconocido en la ley actual y eso no se nos puede olvidar, ¿no? Es verdad. Y a nivel internacional, de solidaridad internacional entre mujeres, grupos feministas, que comentamos con algunas compañeras que se mostraron, que hubo muchas muestras cuando fue la Mani Nacional aquí en Iruña, uh-huh, ¿crees que también sigue ese movimiento de apoyo a estar en contra de la reforma en el Estado español y que hay también apoyo a lo que está pasando en El Salvador? ¿Crees que el movimiento sigue activo y las mujeres seguimos apoyándonos entre nosotras? Bueno, yo creo que el movimiento feminista siempre ha sido una de sus características más fuertes, para mí ha sido su carácter internacionalista, ¿no? Yo creo que en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, ¿no?, hay ciertas oportunidades que nos ayudan, ¿no? Todo esto de las redes sociales, los blogs y demás, o sea, como de repente nos hemos conectado mucho más todavía, pero esto es algo que desde los años 80, ¿no?, el movimiento feminista, a través de brigadas de solidaridad con otros lugares y demás, siempre ha habido como un apoyo y una conexión muy fuerte, ¿no? El caso de Beatriz, por ejemplo, también el año pasado fue otro momento muy fuerte de solidaridad, en este caso con El Salvador, pero no solo, ¿no? El momento del terremoto de Haití, o sea, ha habido un montón de momentos con América Latina, en nuestro caso, muy especialmente por la trayectoria de solidaridad política desde hace años, pero también en otros contextos, ¿no? Yo creo que nos toca seguir teniendo esa mirada internacional, porque nos ayuda a hacer denuncias de causas más sistémicas, ¿no? Al final, las desigualdades y la vulneración de los derechos humanos de las mujeres a nivel global tienen causas estructurales, ¿no?, que nos conecta tristemente a todas en todos los lugares del mundo. Pero luego también nos hace falta a veces buscar un equilibrio entre lo global y lo local, ¿no?, de forma que pues igual nos toca que nuestras mayores acciones sean a veces más locales, pero sin que se nos olvide la cantidad de herramientas que tenemos que nos conectan en la lucha con otras, ¿no? A veces ahora nos está pasando que hay acciones que de repente se hacen en el Perú que luego traemos aquí y las copiamos, ¿no?, y nos copiamos entre todas y nos repensamos estrategias que, si sirven a unas en Argentina para reivindicar el derecho al aborto, ¿por qué no les van a servir a otras en Euskal Herria o en Bruselas o en, ¿no?, y de repente eso como que nos conecta un montón, ¿no? Para nosotras ayer, por ejemplo, ayer no, la semana pasada, con la acción de solidaridad con las 17, fue una excusa, por un lado, para visibilizar nuestras causas estructurales de vulneración de derechos humanos de las mujeres, pero también para volver a sacar a la calle cómo está el anteproyecto de la reforma de ley de Gallardón a día de hoy, ¿no? Entonces, al final, como que una cosa te conecta con la otra, ¿no? Y luego también, yo creo que a veces nos ayuda como a fortalecer el discurso feminista, ¿no? Nosotras veíamos también, pues yo que sé, retomando los argumentos de la Silvia Federici y demás, cómo el sistema patriarcal, ¿no?, heteropatriarcal, en su mirada más global, utiliza los cuerpos de las mujeres, la sexualidad y la reproducción de forma distinta en cada uno de los contextos, ¿no? Entonces yo creo que nos toca como hacer más complejo el discurso. De repente en el Perú se están haciendo esterilizaciones forzadas de mujeres por parte también de gobiernos más conservadores, y por otro lado nos encontramos como que en el Estado español y en El Salvador se está prohibiendo el derecho al aborto de las mujeres forzando a una maternidad obligatoria, ¿no? Entonces de repente es, ¿qué pasa, no? Cada sistema económico y político es utilizado, utiliza el cuerpo de las mujeres de manera distinta, ¿no? Entonces ahí nos toca como hacer una mirada también más global de cómo se utiliza la reproducción, ¿no?, y la sexualidad y el cuerpo de las mujeres en cada contexto político y económico, ¿no? Y eso también nos conecta a nivel global y nos ayuda como a fortalecer discursos y a entender las causas, ¿no?, de todo lo que pasa. Pues sí. Y nos comentaba también Morena que hasta el 1 de julio, el 1 de julio se va a hacer otra acción. Si nos quieres recordar un poquito para nuestras radioyentes que puedan participar de ella. Claro, el 1 de julio se va a hacer una acción también de solidaridad con las 17. Se está animando a toda la gente que tenga cerca consulados, embajadas del Salvador, pero si no, cada una que se lo invente y haga acciones simbólicas en la calle, hacer entregas de flores para exigir al gobierno salvadoreño el indulto de estas 17 mujeres, ¿no? Va a ser como el punto más fuerte de la campaña a nivel internacional, pero también a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y demás, las encontraréis, se están recogiendo fotos de hombres y mujeres haciéndose una foto con una flor y diciendo, mandas vuestro nombre y el lugar desde donde estáis mandando la foto o el video, y entonces se están recogiendo fotos y vídeos en todo el mundo, y también se están recogiendo cartas enviadas a la Asamblea Legislativa, a la Procuraduría de Derechos Humanos y a distintas instancias, que las podéis encontrar también en las redes sociales, para que se envíen de parte de colectivos y demás, ¿no? Con lo que son muchas las formas en las que podemos apoyar esta campaña, y también lo que decíamos antes, ¿no?, nos sirve para conectarnos, ¿no?, con nuestra realidad más cercana, ¿no? La semana pasada había gente que se nos acercaba y nos decía, ¿pero por qué estáis haciendo una campaña en solidaridad con El Salvador, ¿no? Y les decíamos, ¿no?, las luchas de las compañeras en otros lugares también son importantes, ¿no? No solo lo que nos pasa en nuestro propio ombligo es importante, y además nos conecta con, mira lo que también está pasando aquí, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es importante y es una forma de conectar con la gente, ¿no?, y con lo que está pasando, ¿no?, y con hasta dónde pudiéramos llegar con gobiernos tan retrógrados usando, ¿no?, las reformas de manera tan fundamentalista muchas veces, ¿no? Entonces nos toca como hacer una mirada crítica de eso y denunciar de manera contundente, ¿no?, lo que está pasando. Sí, bueno, el caso en México, que acaba de crear una comisión en el Senado por el derecho a las familias y contra el aborto. Totalmente retrógrado. Y al final los titulares, ¿no? Como la reforma de ley, ¿no? De Gallardón, que es como de protección del concebido y de la mujer embarazada, ¿no? O sea, solo los nombres, herida. Cómo nombramos las cosas, ¿no? Qué sí. modelos de familia y demás nos están imponiendo, ¿no? Es importante, ¿no? Denunciarlo continuamente y proponer alternativas, ¿no? Que hace tiempo que las tenemos. Sí, es verdad. Y sobre todo, el hablarlo, el comentarlo, aquí como estamos diciendo en la radio, o tomando una caña, o en donde sea, porque la gente muchas veces no es consciente de lo que influye el lenguaje, de lo que nos transmiten las imágenes, de al final son cositas que se van anclando en la parte de atrás del cerebro de mucha gente, y llega un punto, lo que comentabas tú antes, María, que es una ley que es abominable en cuanto a derechos sexuales, derechos de las mujeres, y que mucha gente no se lo plantea por cómo nos lo están adornando, escondiendo y, claro, y tapando. Claro, por supuesto, y ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que nos toca hacer las luchas, nuestro activismo y demás, cada una a nivel individual, en nuestra práctica cotidiana, tomando un pote, ¿no? Nos toca hacer de argumentarias continuas, ¿no? Discutir de las críticas pesadas. Y hacer a la gente sí. ver, ¿no? Cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana y los impactos que tiene. Pero nosotras animamos un montón a todo el mundo a que desde los distintos colectivos, desde grupos feministas y desde cualquier otro tipo de colectivo, asumamos que el tema del derecho al aborto está conectado con una reducción de derechos a nivel global, un recorte de derechos a nivel global que nos está afectando muy claramente, ¿no? Ahí animamos a la gente a que se conecte a través del blog de Aborta Checo Escubidea, el Facebook, el Twitter, las redes sociales, pero a que no se active solo a través de las redes sociales, sino que también salga a la calle. Nos toca hacernos visibles, y esta es una reforma que, como decíamos antes, es muy ideológica, implica un retroceso de derechos brutal para toda la ciudadanía, y pensamos que es un momento de masas también, de salir a la calle y de reivindicar el derecho al propio cuerpo, ¿no? Y a la libertad de tomar decisiones de manera autónoma sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y eso nos toca, no solo desde nuestro sofá, sino también desde la calle, ¿no? Que son espacios que nos toca ocupar, para que luego no nos digan que hay mayorías silenciosas que están en sus casas con esto, ¿no? Las redes sociales también, pero la movilización también es importante, ¿no? No nos hagamos cómodas y cómodos, ¿no? Y animémonos a salir a la calle, que estamos en un contexto que nos obliga a estar en la calle todo el rato. Es verdad. Bueno, pues súper interesante, María, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosita más para cerrar la entrevista de nuestro último programa de la temporada, que estamos súper orgullosas que estés con nosotras. Bueno, solo decir, como hemos ido contando en este ratito, que la reforma del que el PP está planteando sigue avanzando, ¿no? Vamos viendo en las últimas semanas noticias de cómo está el anteproyecto de ley, sigue superando trámites, es muy probable que aprovechen el verano para seguir avanzando, y parece ser que durante el mes de julio y ya en septiembre se van a seguir dando los debates necesarios para la posible aprobación de la reforma. Así que animamos a la gente a estar atenta, alerta, y a responder a las distintas convocatorias que hagamos, y a innovar, imaginar y a seguir haciendo cada una las acciones que vea también, ¿no? Animar a la creatividad y al activismo, y a que nos juntemos, que son momentos muy necesarios de solidaridad, de activismo y de seguir estando en la calle con todos estos líos que nos afectan muy claramente, ¿no? Vale, pues muchas gracias, María, por habernos dado este espacio para cerrar la temporada, y bueno, seguimos en contacto. Sí, sí, por supuesto, que los medios son imprescindibles en todo este lío. Es que ricasco. Suein. Bueno, y con esta entrevista vamos a terminar nuestro último programa de esta temporada. Con mucha pena nos despedimos, por lo menos para todo el verano, y pues no sabemos si el año que viene o el curso que viene seguiremos con Osticadac, pero si lo hacemos, pues lo anunciaremos por todo lo alto para que lo sepáis. Bueno, no, parece que no, nadie quiere despedirse. Nos da mucha pena. Y bueno, pues para despedirnos también sí que queríamos hacer un poco de hincapié que, siendo verano y siendo una época un poco más tranquila en la que nos vamos de vacaciones, nos gusta la playa, la fiesta y... ¡Ja, ya! Bueno, pues que sigamos teniendo en la cabeza esa parte más de lucha, que al final nuestros derechos están en juego y que tenemos que seguir al pie de la lucha, dando sí. el callo, que sí, porque... en cuanto nos despistemos nos la sí, clavan. Porque sabemos que siempre aprovechan esos momentos, esos días muertos, esos agostos, para meternos leyes que al final, lo que decíamos antes, ¿no? Que luchan contra todo tipo de derechos humanos y quieren controlar aún más allá de lo que están controlando. Entonces, pues eso. Y que también en verano se da muchísima violencia machista, que, bueno, como en muchos pueblos han empezado a poner en las jayas también, en plan baboso a cámpora, y que gora el ligoteo sano. Gora. Eso. Y al ligoteo insano, hostícada. Y contra todo lo malo, ¡hostícada! Nieves. ¿Qué quiere? Que te quiera a ti, muchacha, di algo. Y yo a ti te quiero más. Que vaya muy bien. Agua.